el nombre de Cristo Jesús, los saludan fraternalmente sus hermanos Claudia López Valderas y Abraham Esteves León. Paz sea a vosotros. Bienvenidos a esta transmisión por internet de himnos y alabanzas de la Iglesia de Dios. Y para comenzar, escuchemos por la Fraternidad Juvenil Cristiana esta hermosa alabanza titulada Para mí el vivir es Cristo. Les estamos presentando en esta hora el disco Feliz Cantando Alegre, volumen 8, de la Fraternidad Juvenil Cristiana del Templo Judá de la Ciudad de México. Y toca el turno a este arreglo del cántico que ofreció Moisés a Dios al haberlos librado de la esclavitud de Egipto. Escuchemos Cántico de Moisés. Porque se ha magnificado grandemente. bueno que siguen con nosotros, disfrutando de estas alabanzas para nuestro Dios. Enseguida escucharemos un himno que nos exhorta a meditar y acercarnos más a nuestro Dios, titulado Perfeccionando la Santificación. Qué alegría tener un Dios verdadero a quien cantar cuando todo está bien. Y aun cuando tu camino es pesado y cansado, canta alegrías al Señor. Cada día tenemos diferentes pruebas, pero si lo que queremos es no perdernos, debemos confiar en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué no cantar con seguridad el siguiente himno? Quiero seguir las pisadas de Cristo. Te estamos presentando himnos y alabanzas de la Iglesia de Dios. Y si no conoces nuestra dirección, te invitamos a cantar y escuchar la palabra de Dios con nosotros todos los sábados en el Templo Judá. La dirección es Norte 66, 3731, en la colonia Mártires de Río Blanco. Estamos cerca del Metro Consulado. Y el teléfono de la oficina es 3093-4798. Te repito el teléfono: 3093-4798. También puedes consultar el mapa de la ubicación del Templo Judá en esta página de Maranata en línea. Entre tanto, sigamos escuchando himnos y alabanzas de la Iglesia de Dios. Enseguida, hay una iglesia preciosa. Thank you. Damos gracias a nuestro Dios por cada una de las bendiciones otorgadas en esta vida y porque dentro de su grande amor e infinita bondad nos permite estar compartiendo con ustedes estos momentos de meditación, regocijo y alegría. Y con esta misma alegría, escuchemos para la honra y gloria de nuestro Dios este himno titulado Vive Cristo en mí. Agradecemos a todos los miembros de la Fraternidad Juvenil Cristiana que participaron en la elaboración de este disco, para la honra y gloria de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres participar en las actividades exclusivas para adolescentes y jóvenes que realiza la Fraternidad Juvenil Cristiana, te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde en el Templo Judá. Pero si eres casado, entonces eres bienvenido a las fraternidades de varones y femenil con interesantes consejos para matrimonios y padres que seguramente encontrarás útiles para ti. Igualmente todos los sábados a las 4 de la tarde en el Templo Judá. Y ahora escuchemos la siguiente alabanza que nos inyecta seguridad para decir ¿Quién me apartará de tu amor? Nos seguimos regocijando con estas hermosas alabanzas a nuestro Dios. A continuación, este himno titulado Para ti. Qué hermoso es elevar nuestros pensamientos a Dios y llenarnos de paz y tranquilidad para tener un mejor día y tomar mejores decisiones. Bueno, ahora escuchemos la invitación de los jóvenes de la Iglesia de Dios en este himno. Sé parte de nuestra fraternidad. No importa que en el mundo haya misión.

Pronto tendremos más himnos y alabanzas de la Iglesia de Dios en este sitio de Maranata en línea, junto con narraciones de la Biblia para niños y predicaciones. Así que ayúdanos elevando tus oraciones a nuestro Dios para que ponga a los medios para que todos los proyectos de la Iglesia y la predicación de su palabra sean realizados. Acércate a tu fraternidad para saber cómo puedes participar o escríbenos a maranataenlinea@hotmail.com. Y para seguir tomando fuerzas en este camino hacia Dios, este himno nos recuerda: No desmayes, soy tu Dios. Señor. Seguimos nutriendo nuestra fe con estos himnos, que nos recuerdan que tenemos un refugio a cada momento. Escuchemos Eterno Refugio. ¿qué te han parecido estos himnos que hemos escuchado? No dudes en enviarnos tus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico maranataenlinea@hotmail.com. Seguiremos esforzándonos para ofrecerte más herramientas para acercar tus pensamientos al Señor. Entre tanto, escuchemos esta alabanza que se llama La Unidad de la Fe. Agradecemos a Dios por habernos permitido compartir contigo estas alabanzas a su nombre, para honra y gloria suya. Y a ustedes por su apreciable y grata compañía. Los esperamos nuevamente sus hermanos Abraham Esteves León y Claudia López Valderas. Dios te siga llenando de bendiciones. Para terminar, escuchemos esta hermosa alabanza titulada Vive Cristo en mí. ¡Pasa vos!